escampas desde un camión. Mi sabayana, su tupor. Un nuevo programa comienza en los estudios de Radionauta. Uno de los mejores que tiene Radionauta, quiero decir. A la pelota. Así arrancamos. Vine con el autoestima allá arriba. Siendo las 11:07, una buena nos dejó un poco tarde, como siempre. Pero acá estamos. Buenos días, Abril. Buenos días, Pablo. Buenos días, Lore. Abril, ¿cómo va? Muy bien, los extrañaba. La verdad, ¿no? Ay, sí, hace 15 días no estás acá. Te tira. Bueno, la que nunca falta. Bueno, no importa, lo vemos fuera de aire, pero qué lindo que, estemos todos juntos. Sí, qué lindo volver el equipo completo. El equipo completo. No solo que nos dejan tarde, sino que se atreven a hablar sobre el clima. Sí, se atreven. Y eso es algo que ya hemos expuesto de que no hay, no que boicotearles la pauta y robársela, sacarle todo, borrarle todo antes que terminen. Pero nosotros creemos que lo decimos mejor. Porque te puedo decir que algo de lluvia en la mañana. ¿Todavía? Va a haber hoy, es lo que me dice. Queda una hora de la mañana. Queda una hora de la mañana. No ha caído una gota. Puede fallar, pero algo de lluvia en la mañana es lo que nos pronostica. Una máxima de 19, una mínima de 13. ¿Cómo cambió la temperatura? ¿Cómo cambió la temperatura? Ayer fue un día raro, ¿no? Tuve como mucho calor. A la noche mucho frío. Y pero claro, yo salí en Bermuda cuando ya había cambiado la temperatura y no me di cuenta. Claro. ¡Qué frío! Frío a la noche. Mucho frío. No, sí, se puede así, es muy confuso. Y hoy un calor que te transpiraba todo. ¿Hoy? Hoy a la mañana. Mucho frío. No, fresco también. Hoy a la mañana hacía calor. No sé qué habrás hecho hoy a la mañana, Lorena. No sé qué hora se levantaron ustedes, pero hoy tempranísimo. Yo me levanté a las 7, estaba fresquito, pero bueno, no pasa nada. Lo bueno es que el fin de semana no va a llover. Bien. Bueno, va a llover y vamos a tener temperaturas entre los 22 y 24 de máxima. Es importante porque tenemos muchas actividades este fin de semana de muy buena calidad. Mucha actividad de muy buena calidad. Vamos así que a estar hablando en un ratito de eso porque hoy tenemos un programa especial. Hoy estábamos hablando un poco con Pablito. Especial cine y especial activismo gorde. Pareciera que es este programa. Así que bueno, hoy tenemos un día movidito, pero también tenemos las típicas cosas de nuestro programa, ¿no? Como son efemérides, noticias y la consigna. Exacto, consigna de hoy. La consigna de hoy, de este día que pronostica ser lluvioso, pero no. Pero no. Es, ¿con quién te sacarías una selfie? Acá yo voy a hacer una aclaración. Sí. Queremos sacar lo más oscuro de cada uno que está del otro lado. Ah, yeah. Díganos una selfie, no me digas con gente obvia. Vamos a una selfie que no un poquito te avergüence. Con un poquito te avergüence. Bueno, puede ser Ricky Martin, vamos a sacar una selfie con Ricky Martin. Sí, yo también, bueno, esa. Pero con un poquito te avergüence, esa que tal vez la tenés guardada y no querés decirlo y querés aprovechar este momento para yo decir. Voy a decir una. Tenés una que tengo una a mí selfie. Me avergüenza que, sí. Que la tengas. No, yo tengo una selfie con Sebastián Estebanés. Qué que fuerte. Mientras nos sacábamos la foto, yo le tocaba la cinturita toda durita que tiene. Cosas así queremos. Cosas así. Que nos digan. Y yo quiero ampliarlo un poco. Además de que sacar un poco la selfie que no sea obvia, también estaría bueno que nos manden a las redes las selfies que ya se han sacado con la gente y que las vayamos subiendo para compartir las selfies cholulas, me parece. Me encanta. Así que vamos a tener a nuestra productora de redes ahí, ATR subiendo las fotos. Y incluso recordamos, quien mande la selfie tiene más posibilidad de ganar. Obvio, eso. Recordamos que gana la originalidad. No, basta de sorteos, basta de azar. Acá se gana con originalidad. Así es. Así es. ¿Y premio? Premio para mañana. 2 entradas para la varieté mutante volumen activismo gorde. Que va a estar muy piola. Durante todo el día va a haber actividades. Mañana después vamos a estar comentando. Pero después a la noche pinta varieté. Podés ganarte 2 entradas. Última jauría del año. Preparándonos para el año que viene, obvio. Que explota abril. Sí, el Lollapalooza. Diverso, disidente. El Cosquín Rock disidente. El Cosquín Rock, me gusta más el Lollapalooza, pero sí, está bien. Obvio que sí. Está bien. El Lola Gentusa. El Lola Gentusa. Vamos a hacer un festival, vamos a inventar otro festival con Marta Tata, que vamos a hacer el Lola Gentusa. Pero llegó el momento de viajar en la historia, cosa que nos divierte muchísimo, para seguir aprendiendo qué ha pasado un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy, pero de 1924, una persona con el nombre de Edwin Hubble, ponele, publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. La Vía Láctea, no la Vida Láctea. ¿Dije Vida Láctea? Vida Láctea. Bueno, pero que la vida en la Vía Láctea puede no ser la única también. Qué loco, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, muy en 1924 es, no me imagino qué tecnología había para descubrir otra galaxia. No, porque es raro. Es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo para mucho atrás. Mucho tiempo para atrás. Sí, tal cual. No tanto. 90 años. Sí, es estuvo bastante. Sacando las cuentas, Lore. No saqué. Se quedó un ratito pensando, por eso no habló. Más o menos 75 más 18. Vamos con otra. Bueno, sigamos con la otra. Sigamos. En 1963, en el Reino Unido, el canal La BBC estrena el primer episodio de Doctor Who, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia. ¿La vieron? No, pero conozco gente que la ve y es tengo muy fanática. Tengo un amigo. Tengo una amiga. Yo no discrimino, tengo un amigo tengo que, una ve, amiga Doctor que ve Doctor Who. Y es como que sigue existiendo. Además, sigue muy larga. Existiendo. Muy larga. Pero alta maratón. No entiendo, empezó en 1963 y sigue hasta ahora. 54 sí. años. tiene como. Y hay muchos Doctor Who, por lo que entendí, por sí, lo poco sí. que. Es compleja. Bueno, vamos a. Hay que hacer una maratón. Hoy le preguntamos a Valentín, nuestro especialista en cine y todo lo que tiene que ver con series. A que ver seguramente qué sabe. Algo va a saber sobre esto. También, un día como hoy, pero de 1967, en Estados Unidos, atletas negros estadounidenses deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968, o sea, el mes del año que le seguía, para protestar contra el apartheid de Estados Unidos. ¿El qué? ¿Cómo? El apartheid. El apartheid estadounidense, bastante bien es inglés. Apartheid. Es como apartheid. Apartheid es otra cosa. Bueno, en un 23 de noviembre, pero de 1991, sin el arpa, en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH, algo que convulsionó al mundo porque... Nada, todavía hasta ese momento era como muy estigmatizado. Mucho tabú, ¿no? Mucho tabú de el VIH. Bueno, Freddy ahí salió a decir, soy portador. Nada, bueno, como un hecho histórico que cambió un poco también la relación con la enfermedad, el virus y el mundo en general. Bueno, pero también han pasado nacimientos importantes para muy el mundo. Muy importantes. Claves. El más importante de todos. ¡Feliz! Un muy feliz cumpleaños para el nacido en 1859. ¿Cuántos años para atrás, Lore? Se me llevó 125 aproximadamente. Billy the Kid, el delincuente estadounidense. Ay, feliz cumple, Billy the Kid. Un par de años después nacía y le mandamos un gran feliz cumpleaños a Boris Karloff. Actor británico que hizo, por ejemplo, interpretó a Frankenstein, Boris Karloff. Mirá, no, importante. Importantísimo. Y allá por 1926, Sai Baba, gurú indio, cumpleaños. ¿Cómo le cuentan los acentos que no están? Baba, ¿no es? Baba. Baba. Ay, te juro que pensé que era que hoy me había corregido el Baba y era Baba. Bueno, perdón. ¡Feliz cumple! Le mandamos un feliz cumpleaños también a Lili Massaferro, conocida también como Lili Gacela, actriz y guerrillera montonera argentina. Y también a la nacida en 1958, a María Elena Moyano, Madre Coraje también llamada, activista de izquierda y feminista peruana. ¿Cuántos cumpleaños? Allá por 1962 ha nacido Nicolás Maduro, político y presidente venezolano. ¡Feliz cumpleaños, Maduro! Acercándonos en el tiempo, en 1992, le mandamos un fuerte feliz cumpleaños a la actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus. Y también en 1992, E-Un-B, que supongo que es E-Un-B, cantante, compositora, bailarina y rapera surcoreana. Apenas, ¿sabes cómo se pronuncia en coreano eso? Saber cómo apenas 26 años está cumpliendo. Pero bueno, además de cumpleaños, además de gente que nace, pasan cosas en el mundo de la música. Y... un 23 de noviembre del 2005, la canción I Bet You Look Good on the Dance Floor, más larga no podía ser el título de la canción, que sería algo así como seguro te ves bien en la pista de baile. Apuesto que seguro. Apuesto, ¿no? Apuesto que te ves bien en la pista de baile. Alcanza el primer lugar en las listas de popularidad del Reino Unido. Esta canción es de la banda Arctic Monkeys, una banda de indie rock británica, formada en Sheffield, como Maxwell Sheffield, el de la niñera. Bueno, Arctic Monkeys son considerados parte de la escena post-punk, de como la nueva ola del post-punk, cosas que se van reinventando todo el tiempo. En este programa medimos todo en el tiempo del punk. En algún punto se mide todo en relación al punk. Es como nuestro nacimiento de Cristo, el punk, acá. Pre y post-punk. Y bueno, comenzaron a ser conocidos por internet. Son una de las primeras bandas que se hacen muy, muy famosas subiendo videitos a YouTube, a las distintas plataformas. Por eso a veces se la cataloga como la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música. ¿Pudo o lo cambió? No sabemos. Es muy tibio el pudo. Pudo haber cambiado el mercado de la música haciendo esta práctica de ir subiendo sus maquetas, sus singles a la internet. Así que vamos a escuchar para empezar vamos, ¿Quién vamos. Resistirá? Escucha. Apuesto que te ves bien en la pista de baile. Cuando el arte ataque, el programa de arte al ataque. En aquel entonces tenían temor de Dios. Haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. 11 horas 21 minutos nos separan del comienzo, solo 21 minutos. Y empezamos 7 minutos tarde. Y empezamos, o sea que me llevo 1, 4. 14. Bueno, hemos olvidado pasar las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros por la consigna del día. Les pasamos el teléfono 451-6917 o puedes mandar un WhatsAppito al 221-670-5190. El correo de nosotros, que es quien resistirá, no, el Facebook, quien resistirá cuando el arte ataque, o el Instagram, que arte al ataque LP también. Si no, nada, estamos haciendo circular el flyer por cadenas de WhatsApp, nos pueden mandar también a nosotros. Nosotros, y bueno, eso nomás, ¿no? Eso está bien, nos había faltado. Están llegando las primeras respuestas. Las vamos a leer un poquito cuando se junten algunas. Yo voy a mandar mi foto con Seba. Manda tu foto con Estebanés. Y llegó el momento de informar a quienes están del otro lado. Curiosa publicidad. Flybondi les pide a los legisladores que bajen el gasto público utilizando sus servicios. La aerolínea invitó a los legisladores a que vuelen por la empresa de vuelos baratos. Tremendo. Es rara porque tiene como, por un lado decís, los están chicaneando. Jaja. No, como, hey, ustedes quieren recortar el presupuesto, hablan de déficit cero, gasten menos volando por Flybondi. Menos valija, menos plata. Pero después tiene como otras cosas medias extrañas Flybondi. No, tiene como un lado oscuro. Y sí, en realidad hace un ataque sistemático a Aerolíneas Argentinas todo el tiempo, ¿no? Recordemos que Flybondi hace su propaganda de, bueno, buenos vuelos baratos, que ellos... mayor eficiencia, digamos, que lo que es nuestra aerolínea estatal. Pero la verdad es que están súper subsidiados por el Estado, tanto Flybondi como las nuevas aerolíneas que están entrando al país. Y recordamos el conflicto que hay con aerolíneas, que no se sabe el destino que tendrá en el próximo tiempo, porque están queriendo ajustar también el presupuesto para aerolíneas. Hay dos cositas para tirarle a Flybondi. Además de esta campaña de vuelen con nosotros que somos más baratos, sacaron en el tuit algo que decía volamos sin parar y a precios más bajos, haciendo alusión al paro que están haciendo los trabajadores de aerolíneas. Le preguntaron sobre, en ese tuit le preguntan, che, están hablando del paro, qué onda el paro de aerolíneas, y ponen la respuesta de Flybondi es ¿parar? ¿Para qué? Se me arruga la ropa. Me arruga la ropa, ¿se acuerdan? Me arruga la ropa, tranqui, 120. Claro. ¿La ciudad para qué? Bueno, así Flybondi se dirige a los trabajadores que están exigiendo condiciones más dignas de trabajo. Sí, es tremendo todas las noticias que hay sobre esto. Está bueno para informarse y ver la campaña odiosa que hacen en contra de las empresas estatales y cómo van generando un sentido común de eficiencia cuando en realidad están siendo subsidiadas por nuestro Estado, ¿no? Aún así, estaría bueno que los legisladores gasten menos en viáticos o que nos repartan un par de viajes para todos. Discurso y fuertes declaraciones de Cristina Kirchner. La expresidenta participó en el primer foro de pensamiento crítico organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Durante su disertación, la actual senadora afirmó: derechas e izquierdas son categorías perimidas. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar y concebir una nueva categoría de frente social, cívico y patriótico donde se agrupen todos los agredidos por el neoliberalismo. Pero también agregó: mala división aquella entre los que rezan y los que no. En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también celestes. Y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Puede costar y no gustar, pero es lo que pienso. Es lo que pienso yo. Hay algunas cosas que son peligrosas. Esto de lo de la izquierda y la derecha, digamos, lo de decir, bueno, no, olvidémonos de eso de izquierdas y derechas. Hay algo que nos une que es el pueblo, peligrosísimo. Peligrosísimo. Primero porque... Y tibio, además. Tibio, sí, eso. Sí. de base. No, pero oculta todo un armado de intentar separar al capitalismo como modelo económico del neoliberalismo como si fuese otra cosa. Incluso el capitalismo bueno, digamos, ¿no? El capitalismo humano, sí. que puede pensar en el pueblo. Y tiene, como que me hace acordar un toque a esto cuando dijeron, se decretó el fin de la historia, como bueno, ya está, la lucha de clases por la ideología terminó con la caída del muro, con eso, entonces se terminó la historia, ya la democracia liberal viene a ponernos a todos iguales. Es lo que dice Durán Barba también, ¿no? Es lo su que libro. Dice Durán Barba. Pero también me hace acordar a mí a otras cosas, pero vamos a retomar una cosa que me gustó. Que dice, esto no es ninguna contracumbre, a ver, esto no es tan revolucionario lo de Claxo. Por favor. Desde el progresismo debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra. Esto excede izquierdas y derechas para ingresar en la categoría de pueblo. Esto que venías diciendo vos, Pablo. Yo leí un tuit muy gracioso que me pareció que tenía mucha verdad en unas pocas palabras, que decía, tranquilos chicos, que el peronismo cuando se derechizó no pasó nada. Como, claro, o sea, no se preocupen. No hay problema, cuando se quiso ampliar e irse para la derecha no hubo drama. Y así está todavía sucediendo este congreso de Claxo, de pensamiento crítico, le dicen. Pero no contra. Pero no contra. La Unicaba es ley. En medio de fuertes protestas y únicamente con el voto del oficialismo, la legislatura porteña aprobó la creación de la Unicaba. La iniciativa fue sancionada gracias al apoyo de los 34 legisladores de Vamos, ya que ninguno de los otros bloques apoyó el proyecto oficial. Vamos juntos, se me faltó una palabra. Sí, tremendo, ese fallido. Perdón. Te quiero, Pablito. Sí, la verdad que el proyecto en sus inicios literalmente planteaba la desaparición de los profesorados que hay en la ciudad para concentrarse todo en una universidad nueva. Bueno, con todos los problemas que eso traía a nivel de qué iba a pasar con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están dando clases. También la dificultad de las distancias, ¿no? Hasta una universidad centralizada con la diferencia que hay ahora. La cantidad de profesorados, así que se reformó ese proyecto y ahora van a convivir juntas la universidad y también los profesorados, con mucho miedo los trabajadores de que se desfinancie totalmente los profesorados y sea un ataque a la educación pública gravísimo. Sí, además al ataque a la diversidad en la formación docente. Lo que permitía esto, que haya distintos profesorados, centralizar con una sola rectoría que va a bajar una sola línea, un plan de estudio único, genera como una poca diversidad en la formación de docentes que, bueno. No, y lo peor de todo es que el rector lo elige el ejecutivo. Es verdad, eso es. O sea, el rector lo elige presidencia o, bueno, gobernación o lo que sea. Supongo que si depende de CABA va a depender de la reta y, bueno, tremendo. Miedo. Gisela Barreto no para de generar polémica en las redes ahora contra las vacunas. Durante el debate de la legalización del aborto, Gisela Barreto como que retomó la fama perdida luego de haberse alejado de los escenarios, de las plumas y haberse convertido al camino del Señor. Pero bueno, con este programa que tiene por internet y distintas declaraciones, bueno, fue tomando relevancia otra vez. Ahora habló de un plan, este plan de exterminio a la población, que ya está marcado en la Biblia, en algún lado dicen que hay un plan de exterminio, no sabemos de quién, porque no dice, y que las vacunas vienen a ser parte de ese plan de exterminio, que dice, nos van a matar con vacunas. Es raro lo que plantea la señora esta, mezcla... Recuerdo que es la ex secretaria de Gerardo Sofovich. Sí, sí, era una dato de color, que encontró la iluminación del señor. La encontró. A mí me llama mucho la atención como no tiene una línea muy concreta de cuestión científica, después vuelve como algo... Es como raro, ¿no? Es una cuestión totalmente de fe, todo lo que... Su programa. Su programa es una cuestión de fe. Sí, porque habla, no sé, de la vida, pero después no adhiere a la ciencia tal cual es porque va en contra de las vacunas. ¿Es una hippie extraña, acaso? Es raro, pero es muy bueno verla. Se pueden hacer un maratón de estos videitos de cosas extrañas que dice Gisela Barreto, por ejemplo, cuando habla de tener relaciones, de practicar sexo anal. Es muy bueno el video intentando explicar que si vos das vuelta un vaso deja de funcionar para lo que... Es rarísimo. Tiene unas cosas, o sea, es muy desopilante. Es grave que haya un programa sobre eso, pero también es muy gracioso, así que si lo quieren ver, también dice unas cosas graciosas y totalmente imposible de llevar a cabo, sí, descabelladas totalmente sobre la ESI. Sí, hay cosas terribles que dice la ESI. Bueno, estas han sido las noticias del día viernes 23. Quiero escuchar un temita de Ataque de Pesadillas y las mujeres. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. El arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Volvemos con nuestro programa de día viernes, el mejor de Radionauta, como bien nos presentó nuestra amiga Lorena. Y con ese tema musical, esa cortina, damos comienzo a la columna de cine de la mano de Valentín. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Esa cortina que lo que está sonando es una versión de Thriller, el clásico de Michael Jackson, versionado por Chuck Billy, el cantante de la banda de trash estadounidense Testament. Un dato de color. Dato importante para saber qué están escuchando del otro lado. Esto se relaciona con... Vamos a empezar al revés de lo que tenía pensado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejó el 33º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y de lo que nos va a traer el 19 Bars Buenos Aires Rojo Sangre, que va a estar ocurriendo desde el 29 de noviembre al 9 de diciembre. Entonces, bueno, el tema de... Bueno, voy a empezar por ahí. ¿Qué tiene que ver el tema de Michael Jackson? Thriller. Zombies. Un video que marcó un antes y un después en la coreo, que es impresionante, en el tema, que él es un gran artista. Yo creo que el mejor artista que ha dado el pop internacional, digamos. Puedo acordar. Pedófilo. También. Yo creo que solo los miraba. Tenemos no justificar pero, a Michael Jackson. Pero Michael, bueno, un gran artista. Sí. Sacando de lado todo lo demás. De lado todo, claro, bueno. Sí, es que se puede. Bueno, en el Festival de Cine de Mar del Plata, el Buenos Aires Rojo Sangre tiene una... sección que se llama La Cripta, que es donde rescatan un montón de películas viejas, olvidadas, de culto. Y en esa sección hay una película muy llamativa que se llama Ben, la rata asesina. Apá. Es una película, un clásico de lo que se llama Cine B. Ya el título te tira Ben, la rata bien, asesina. Tira bien para la B. Es una rata que tiene una empatía muy particular con una persona y... conspira con otras alimañas para vengar a su amigo. Pero bueno, eso. La película es de 1972, es de Estados Unidos. Y lo que tiene de. Lo que se relaciona con Miguel es que el tema principal es de. Justamente de Michael Jackson, allá por sus 12, 13 años, cuando aún integraba los Jackson 5. Y el tema se llama Ben Live. Y es una balada que fue, bueno, premiada y, bueno, donde mostraba ahí sus primeras cuestiones artísticas Michael. 10 años después, en 1982, Michael Jackson componía este tema Thriller, que es el que estamos escuchando en la versión de Chuck Billy. Tengo una pregunta con Ben la rata asesina. Sí, ¿era? Sí. ¿Es una rata, animal rata, o es una personificación de una rata? Animal. Muy bueno. Me gusta cuando, porque en esa época capaz que se les ocurría hacer a uno disfrazado de rata, tipo el Splinter. Hombre rata. No. No, animal. Animal. Bueno, el Buenos Aires Rojo Sangre, que repito que va a arrancar el 29 de noviembre hasta el 9 de diciembre, bien digo, en el Multiplex Lavalle y Belgrano de Buenos Aires. Va a constar de un montón de títulos. Yo seleccioné un par porque si no estamos hasta mañana. De las más destacadas vuelven Los Tigres No Tienen Miedo, que es una película 2018 mexicana. que bueno, que ha recibido muy buenas críticas, inclusive de Stephen King, que es como un gurú del cine de terror, ya más o menos hasta el que no sabe, sabe, ¿no? Sí. Isabel, una película de Canadá, típica esa de posesiones, exorcismos, un terror más clásico. Ven la rata asesina en el coso de la cripta. Mandy, de Panos Cosmatos, que es una película que ha estado muy esperada y protagonizada por Nicolas Cage, que bueno, dicen que la rompe, no la vi, pero por ahí va. También tiene cortos de zombies en el, bueno, es como una maratón de cine, cine de género. Podemos encontrar desde películas más serias del terror hasta, bueno, cosas, parodias, zombies, cortos, gore, bueno, el género tiene un montón de subgéneros. Podemos encontrar de esas, dentro de esas cosas bizarras por ahí, Star Wars Goretek, por ejemplo, que es una parodia a la famosa serie de Star Wars, en una versión argenta. Lo que puede llegar a hacer eso. No la he visto, pero creo destila incorrección y sí, parodia por todos lados. Así que bueno. También dentro de esa sección de la cripta hay una que me llamó mucho la atención que se llama Reptilicus, una película de 1962 de Dinamarca, donde, bueno, es como un Godzilla danés. Y ya viendo el tráiler nomás, es como si un muñeco de fin de año de La Plata ataca a una población. Es una genialidad. También van a proyectar Punto Muerto, que es una película de Daniel de la Vega, un realizador de acá de la Argentina, que bueno, tiene un par de películas. Necrofobia, Hermanos de Sangre o Ataúd Blanco. Ataúd, esta última la pueden ver en Netflix. Punto Muerto es una película que tiene algo de época y es una película en blanco y negro. Creo que puede ser muy interesante. Soy Tóxico es una película de Pablo Paredes, un tipo que es como clásico dentro del cine de género y de terror. Ha hecho Demonium y tantas otras. Así que un montón de cosas van a poder encontrar en el Buenos Aires Rojo Sangre. Googleen Bars, B-A-R-S, Buenos Aires Rojo Sangre. Y van a poder encontrar mucha más información de las que yo les he dado aquí en este breve... ¿Vos sos muy consumidor del cine de género? No. ¿No? No. Pero solo aparenta. Lo aparenta muy bien. Lo aparento. Los que ahora no lo están viendo, pero se vino todo vestido de negro. Con un sobre todo. Y entró bailando Thriller. Puede ser. Bueno, a partir de esa consulta que me haces, estamos realizando un ciclo de cine. Que se denomina Los Jueves Sangrientos. Los Jueves Sangrientos porque es los jueves y porque pasamos películas de género. Ya hemos pasado dos, que bueno, el otro día hablé un poco de Chica Camina, una película iraní del 2014, que es una... entra dentro del género, pero puntualmente no es de terror la película. Es una belleza desde lo visual, desde lo poético. Se las recomiendo muchísimo. También en blanco y negro, con una cuestión distópica, no se sabe qué época es, qué lugar, muy interesante. Y el jueves, hace dos jueves, lo estamos haciendo cada 15 días, hace dos jueves pasamos una película del 78 por ahí, que es Hausu, una peli japonesa que también tiene unas visuales increíbles, también una película que revolucionó de alguna manera la visual, es inexplicable lo que van a ver ahí. Tampoco es una película que te reís, te asombrás, tiene mucho efecto visual de una manera muy bella, encuadres muy buenos y con una estética que marcó muchísimo lo que vino después. ¿Y cuál va a ser la próxima película que se proyecte? Y la próxima peli es una película más nueva y ya dentro de un poco más terrorífica que las dos anteriores, que se llama Kill List, una película inglesa del 2011 y que es un thriller con algunas cuestiones de terror. Así que el jueves que viene en Laberinto, en la calle 13 y 59, vamos a poder ver esa peli Kill List, que es también una preciosura. Que dijiste algo del Mar del Plata que estuvo el festival de MDQ. Festival de MDQ. No me sé, costó muchísimo entender que MDQ era en Mar del Plata. Años pasé sin saberlo hasta que me dijeron MDQ significa Mar del Plata. Supongo que MDP es Mar de las Pampas o MD... No, o no sé. Lo único que sé es que existía ya y entonces tuvieron que poner una Q. Sí, y la Q, si no me equivoco, en la tabla periódica es La Plata. No. ¿No? ¿No es Q? No, es, no. ¿Cuál es? La AG. ¿AG? Bueno, entonces no sé de qué. No, qué y venía. Porque OPQ, porque viene después de la P. ¿Ah, por eso? Sí. Me había inventado toda una explicación científica que se basaba en algo que claramente no aprobé cuando rendí físico-química. Claramente. Claramente. Así que... Bueno, Valentín, contanos. También, una reseña breve. Van a poder encontrar mucho más en internet. El 33ª edición de este festival dejó, bueno, obviamente un montón de ganadores que van a poder ver. Yo solamente seleccioné algunos, los que me parecieron más importantes y los que no van a tener tanta... Publicidad, exactamente. Sobre todo los argentinos, porque me parece que hay que bancar mucho el cine nacional, las producciones, porque es... una producción cultural que es muy importante mantener, porque son fuentes de trabajo, porque es soberanía también la producción cultural de un pueblo. Entonces me parece que el cine argentino tiene que tomar relevancia, hay que ir al cine, hay que hacerle el aguante, no hay que ser tan cabrón y darle con un caño. Si uno sabe cómo se hacen las películas en este país, entiende que los yanquis no hacen nada con la guita con la que nosotros hacemos una película, así que en fin, arrancó el festival, empezó hablando Abeluto, que es el secretario de Cultura, fue abuchado porque dijo un montón de mentiras. Sabemos que el cine no está pasando por su mejor momento, se sigue produciendo cine en este país porque hay muchísimos técnicos de muchísima calidad, pero bueno, como en todos los ámbitos de trabajo, el trabajo está muy flexibilizado, los sueldos ya no rinden como antes, etcétera, etcétera, etcétera. La ganadora fue una película española que se llama Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta. Qué sé yo, me imagino, tampoco la vi, porque son películas, bueno, que todavía no tienen su estreno comercial, generalmente. Me imagino que debe ser una muy buena película, porque los españoles ya nos tienen acostumbrados a una gran calidad en lo que es realizaciones, ¿no? Creo que no sé, a mí el cine español particularmente me parece que condensa un montón de cosas que están bien en el cine. Así que Entre dos aguas, una película para tener en cuenta. La ganadora de la competencia argentina fue El árbol negro, de Damián Colucho y Chiamadella, no me acuerdo cómo se llama el otro realizador. También esa película obtuvo un premio de los no oficiales por la ONG Greenpeace, porque es una película que cuenta la historia de un criador de cabras en el, creo que en el Chaco, por aquel ecosistema, y puede ser el Chaco como región. El Chaco como región. Implica Salta, el Chaco como provincia, Santiago del Estero, un poco de, bueno, etc. Por esa ahí. Zona. El Gran Chaco Hualamba, el territorio de caza. Entonces esa película, re para tener en cuenta, El árbol negro. Otra película, bueno, un corto, tenemos el orgullo de decir que el corto que ganó en el festival es un corto platense que se llama Aquel verano sin hogar, de Santiago Reale, que tuvo su estreno en el DOC de Lisboa, en Portugal, y es el estreno internacional y se estrenó nacionalmente en el Festival de Mar del Plata. Recién me comuniqué con uno de los chicos de los realizadores, Juan Proto, que le mando un abrazo. Me dijo que todavía no la vamos a poder ver por acá, porque bueno, la película, los circuitos de festival implican eso, tienen un recorrido, todavía no se sabe cuándo la vamos a poder ver en la ciudad de La Plata, pero bueno, felicitaciones a los pibes. Y bueno, Aquel verano sin hogar, de Santiago Real, le ganó en el mejor corto, que es muchísimo. ¿Qué más decir? En el panorama, esto lo tiro porque conozco a la gente, por una cuestión de camaradería, ganó, que son las cuestiones de... Hay un par de premios que son los oficiales y después los premios no oficiales. Dentro de los oficiales hay un montón de películas extranjeras que no quise nombrar por lo que dije anteriormente. Una de las películas ganadoras en el panorama fue Tampoco tan grandes, que es una película en la que trabajé, por eso la nombro y porque quería decir un par de cosas. Que es una comedia un road movie, una película dentro de todo comercial. Leí un poco las críticas, me parece que tiene muy buenas actuaciones. El director es Federico Sosa, que un poco era apuntando a hablar más de él que de la película. Me parece que Federico Sosa, que hizo esta película por encargo, es un director que promete muchísimo. Tiene una película, su primer largo de ficción, se llama Yo sé lo que envenena, que es una película que está muy buena, tiene unas actuaciones muy destacadas. Las pueden encontrar en la plataforma Cinear, la antigua Odeón, o en algún formato, supongo que está, ¿no? Es inconseguible la película. La recomiendo un montón. Yo sé lo que envenena. Tiene un documental que se llama Contra Paraguay, también muy interesante, de la guerra fratricida de la Triple Alianza. Y está haciendo una película que se llama Tomando Estado, que también pinta muy interesante. Otra película destacable es que tuvo su estreno en el Festival Nacional, en el Festival de Mar del Plata, es Muere Monstruo Muere, que es la película argentina que fue a representarnos en el Festival de Cannes, de Alejandro Fadel, un coterráneo mío, un mendocino. La película tuvo un par de premios dentro de esto, lo no oficial. Tuvo la mejor música, la mejor edición y el mejor intérprete, que es Víctor López como actor. Y bueno, tiene las actuaciones de Tania Casiani, una excelente actriz también mendocina, y de Sofía Palomino. Así que con eso termino la reseña del Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Y alguna pregunta? Llegan mensajes preguntando, yo no sé si todas las películas que has nombrado están en alguna plataforma, hay que esperar a que termine el circuito festivalero y después verla, pero voy a reformular la pregunta y te voy a preguntar, ¿qué plataforma recomendás para ver buen cine? Esa es una pregunta. Bueno, la mayoría de estas películas, empezando por el principio, tienen su estreno en este festival, las que tienen estreno, porque también pasa como lo mismo que conté del Vars, que hay películas rescatadas, etcétera, puedes ver películas de 1917 en adelante. Ver cine argentino, Cinear es una plataforma que está muy interesante, bueno, todas las Pelispay, etcétera, pueden bajar películas. Y bueno, en Netflix últimamente han subido bastantes producciones argentinas de los últimos tiempos y hay un par de cosas muy interesantes. Si les recomiendo una película que está en Netflix, digo porque es lo más cómodo que todos usamos, que se llama El Patrón, una película muy muy muy interesante, con la actuación, una actuación destacada de Joaquín Furriel y de Zimbrowski, el nombre, Daniel, ¿cómo se llama? Zimbrowski. Y Germán de Silva, también un actorazo. Una película muy, creo que es del 2016, si no me equivoco. Una película que aborda la problemática del trabajo, una problemática social contemporánea, sin caer en golpes bajos, una historia real, conmovedora, muy bien contada, muy bien actuada. Así que esa está en Netflix para todos los baguetes que no quieren buscar cosas raras. El Patrón, recontra recomendada, y no sé más qué más han subido. Si quieren ver una película de género, de las que nombré, que sé que está en Netflix, es Ataúd Blanco, de Daniel de la Vega, y de cine nacional no sé qué más hay en Netflix. Pero hay bastante, Hay que investigar ahí. Bueno, mucha información en esta columna. Se va a subir el programa grabado a nuestra página, digo, por si no han llegado a anotar los nombres de todas las películas buenas que nos comentó Valentín, así que estén atentes a nuestra página de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Has pensado la consigna, Valentín, antes de irte? ¿Cómo era la consigna? ¿Con quién te sacarías una selfie? ¿Con quién me sacaría una selfie? ¿Con quién te ha sacado? ¿Quién te ha sacado? ¿Con quién me sacaría? Sí, bueno, yo creo que cumplí el sueño del pibe, porque me saqué la foto que tanto deseaba con Diego Capusotto, que ha sido como mi único héroe en este lío, digamos. Creo que debe ser la única selfie que tengo. Tuve la suerte de laburar 3 veces con Capusotto en la película Kryptonita, de Nicanor Loretti, que bueno, es una película muy linda. También recomiendo mucho de él la película Diablo, una excelente peli para ver, cagarse de risa, qué sé yo, ver cómo hacemos película en la Argentina. Después laburé con Capusotto en la serie Nafta Super, que no sé dónde está, en qué plataforma, y la película que también está en Netflix, 27, El Club de los Malditos. Bueno, ahí me animé a sacarme una foto con él después de haber laburado y haber hablado mucho de rock, de cosas, de que es un tipazo, es un tipo que puede estar acá en el Olga tomándose una cerveza, cero estrella, descontracturado, un tipo cuando te preguntan cómo es Capuzotto y cómo es, como te lo imaginas, o sea, uno más de la banda, es una gran persona. Así que me saqué una foto con Capuzotto, con yo soy de Racing, él es de Racing, y a mí me gusta el rock, a él le gusta el rock, casi que nos transamos en un momento, y me saqué una foto con, además, con un, en la película esta 27 Club de los Malditos, le interpreta un detective fallido de la policía, y es hincha de Racing, y tiene en su decorado un muñeco de Racing que era de el padre de mi padre, de mi nono, y yo lo llevé al decorado y me saqué una foto, ahí cerré como un círculo de mi nono, mi padre, yo, Racing y Capuzotto, y creo que es una de las cosas más emotivas que tengo. Qué bien. Alta historia. Alta historia. Puede llegar a ganar esta historia. Sí, sí. Igual no tenemos que dejar de hacer que gane gente que a la que entrevistamos. Claro, no se puede. No se puede. Bueno, además pensaste una canción para cerrar esto. Sí, pensé una canción, pero porque tenía ganas. Tiene que ver un poco con el cine, porque en este momento se está está en el cine comercial la película de Queen. Que bueno, no, la verdad que no la vi, pero todos dicen que está muy buena. La historia de él es muy buena. Cualquier cosa que hagan sobre Freddie, porque es una de las personas más talentosas que ha pisado la faz de la Tierra. Así que quería escuchar Under Pressure de Queen con David Bowie, porque me parecen dos artistas geniales y es un buen tema para escuchar en la radio. Bueno, vamos. Gracias, Valen. Even the blind man could see that's not so. La, la, la, la, la. Right! People on streets. So slashed and torn. Esto pasa en Radionauta. Lo que acá me está planteando es una forma de construir una identidad que se corra de los márgenes de lo que me están imponiendo, digamos. Y no es que, bueno, es porque quiero ser un varón como toda la vida me dijeron que tengo esto. Me puedo vestir de la forma que quiero y entonces, claro, es correrse, de fugarse del género, digamos, o de lo que viene impuesto, ¿no? En el punto en el que nos siguen obligando a ser varones o mujeres, correrse del género implica una cuestión de transgeneridad. Dentro de ese camino, digamos, de transgeneridad hay como muchísimas identidades posibles, digamos. El problema es cuando también te quieren encerrar en ese lugar de lo trans. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Casi 5 minutitos pasaron de las 12 del mediodía y como habíamos anunciado y como es parte del premio, las entradas para la Varieté Mutante de mañana, las actividades van a empezar temprano, feria, taller, charla, de todo un poco, llenando al Olga de activismo gordo, llenando el Olga de panzas subversas. Nos parecía importante preparar a todos quienes están del otro lado de qué nos vamos a encontrar un poco mañana, de qué es esto del activismo gordo, cuáles son los desafíos, cuáles son las vistas desde donde de donde parte esta militancia. Y para eso estamos en comunicación con Laura Contrera, activista gorda y de la diversidad corporal, profesora de filosofía, abogada. Ella edita el fanzine feminista y pan gorda y un montón de otras cosas. Buenos días, Laura. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá contenta de poder charlar con ustedes un ratito. Bueno, la presentación, faltaron un montón de otras cosas que haces. Pero la vida. Pero lo primero que aparece siempre es tu activismo gordo, tu activismo de la diversidad corporal. Y para empezar, empecemos por ahí. ¿Qué es la militancia, el activismo gordo? Bueno, mirá, es algo que venimos construyendo más bien colectivamente, ¿no? Yo creo que no hay construcción sin el activismo que se hace con otros, ¿no? Más allá de las individualidades y de las historias por las cuales cada persona llega, ¿no?, a un cierto activismo, a producir algo en torno a algún problema, alguna opresión, ¿no?, específica. En mi caso, yo ya tengo varios años de vida y he transitado los activismos ligados más que nada a la diversidad sexogenérica y, bueno, y los feminismos son los espacios que habitaba. Y hasta que me di cuenta un día, porque la gordura, bueno, me acompaña a mi cuerpo desde que tengo memoria, pero me di cuenta un día que era un problema. Cuando una compañera que se dice a sí misma anarquista me descalificó políticamente diciéndome gorda. No, esto fue en el 2009, 2010, no me acuerdo bien. Y yo lloré, ¿no? A pesar del punk, a pesar de los feminismos, yo lloré. Y no tenía que ver con mi cuerpo en ese momento, con mi peso, ¿no? Tenía que ver con el peso que trae la palabra, la injuria, ¿no? Que te digan gorda. Más allá de que muchas amigas salieron a defenderme, a decir que eso no era que ese insulto no funcionaba como para descalificar políticamente a alguien, pero sí funcionaba provocando una herida, ¿no? Y ahí empecé a hablar con otros compañeros, ¿no? ¿Qué nos pasaba con la gordura? ¿Por qué el feminismo se había ocupado un poco y había quedado como algo de la segunda ola, ¿no? Como algo que había que superarlo, empoderarse y aceptarse. y yo veía que no era tan fácil. Y hablando con otros compañeros, entre ellos Nico Cuello, empezamos a descubrir que había un activismo específico sobre gordura en los países del norte global que tenía como 4 décadas. Y nada, empecé a leer esos textos y a traducirlos, ahí empezó mi fanzine después, un tiempito más adelante, porque descubrí que la gordura sí era un asunto del feminismo, pero era como un asunto medio dejado de lado, y que había una opresión específica para las personas gordas que tenía que ser nombrada y que tenía que acuerparnos y encontrarnos. Esa es un poquito la historia, por eso digo, mezclo lo individual con lo colectivo. Claro, muy bueno. Te queríamos también preguntar, ¿qué implica construir cuerpos sin patrones en esta sociedad? Y bueno, eso implica un trabajo constante, porque bueno, ser activista de algo y darse cuenta de que hay una opresión y una construcción de la sociedad que patologiza y hace que nuestros cuerpos estén estigmatizados solo por el hecho de portar más grasa o tejido adiposo que el considerado normal. Solo con saber eso no alcanza, porque salís a la calle o vas a un médico y te maltratan, te discriminan, te violentan, solo por el cuerpo que tenés, ¿no? Entonces no alcanza con el empoderamiento individual, no alcanza con saber que eso es una construcción social, sino que es un trabajo continuo, y por eso insisto siempre en lo colectivo, ¿no? En encontrarnos con otros, construir nuestras historias, ver las intersecciones, ¿no? De nuestra opresión. No solo somos cuerpos gordas, sino también tenemos una orientación sexual, una identidad de género, una clase social, ¿no? Vivimos un montón de otras posibilidades de opresiones como estos cuerpos que encarnamos, ¿no? Entonces, para construir estos cuerpos sin patrones, que es el nombre que elegimos para la compilación que hicimos con Nico Cuello para la editorial libertaria Madre Selva, nada, es una resistencia diaria y que se construye colectivamente, porque yo a veces me levanto y no quiero mi cuerpo, qué sé yo, no me siento a gusto, no es solo cuestión de empoderarse, ¿no? ¿Y cómo es esta relación con el discurso hegemónico que va justificando esta opresión, ¿no? La patologización de los cuerpos gordos, y cómo es eso en el día a día, cómo combatirlo? Bueno, vos hablabas de esto de lo colectivo, pero por ahí que nos cuentes un poco más cómo es la relación con el discurso hegemónico en cuanto a los cuerpos gordos. Bueno, es una relación súper compleja, porque la medicina es como un discurso científico, ¿no? Que nadie lo discute, y no ve que atrás de lo científico también hay instituciones de poder, ¿no? Y de control sobre los cuerpos. Entonces parece que incluso nos pasa en los ambientes más activistas y más disidentes, aparece como esta mirada que está cruzada por la medicina de pensar que toda gordura equivale a enfermedad, ¿no? Y acá se abren dos problemas. Uno es que, bueno, los cuerpos flacos también se enferman, ¿no? Y se enferman de las mismas cosas muchas veces que los cuerpos gordos. Tener un cuerpo gordo en sí no significa estar enfermo, ni enferma, ni enferme, y tener un cuerpo delgado tampoco es garantía de estar saludable, ¿no? Y la otra pregunta que podría abrirse es, ¿y qué pasa si efectivamente estamos enfermes, no? No importa el cuerpo que portemos. ¿Vamos a descalificar y no querer a alguien porque está enferme? Es como horrible, eso es muy neoliberal, ¿no? Esta sociedad que ha puesto lo saludable como un valor por sobre todo y que culpabiliza a las personas por enfermarse, por no producir al fin de cuentas. Esa es una mirada muy neoliberal que lamentablemente a veces se cuela en los espacios menos pensados, ¿no? Y en las personas menos pensadas. Entonces la relación con la patologización de toda gordura es importante discutirla, como lo estamos haciendo algunas activistas de distintos lados, ¿no? Bueno, en mi caso no es mi formación profesional específica, ¿no? Pero hemos aprendido muchísimo del activismo trans, del activismo intersex y del activismo de las personas con diversidad funcional, a decir que no queremos que nos patologicen por nuestro cuerpo, pero también exigimos que cuando necesitamos acceder a la salud, lo hagamos sin discriminación y sin violencia, que es algo que está completamente extendido en el sistema médico, la violencia hacia los cuerpos gordes. Entonces estamos trabajando mucho con eso. Yo, de hecho, ahora estoy pasando una situación de enfermedad que es un dolor neuropático, no tiene nada que ver con mi grasa corporal, y aún así, deambulando de un lugar médico a otro, veo esta situación de discriminación y de violencia, porque el cuerpo de gordo siempre está sometido a esa mirada de desaprobación, ¿no? Cuando no, de asco o de repulsión, que eso es lo que nos pasa más bien en la calle. Así que es algo muy difícil que estamos tratando de combatir, yendo a no sé, desde rondas de salud en las que hemos participado distintas activistas, escribiendo sobre este tema y concientizando a les médiques para que cambien un poco su mirada hegemónica. Es muy difícil igual. En esto de construir espacios, de generar espacios colectivos para problematizarnos, ¿qué es o cuál es el objetivo del taller Hacer la Vista Gorda? Bueno, ese taller lo soñamos un día con Nico Cuello, mientras estábamos también armando el libro, un verano, hace ya un par de años. Primero lo pensamos como un espacio de, bueno, vamos a hablar qué es el activismo gorde, poniendo a disposición, como decíamos, muchos textos que habíamos traducido del inglés para que sean accesibles y socializarlos a todos, y poniendo como a disposición, por eso todos los materiales están subidos, los buscan, ponen taller a hacer la vista gorda y van a encontrar los materiales subidos, porque nos parece que creemos en esta idea de socializar, ¿no? lo que vamos construyendo, los saberes que vamos construyendo y conociendo. Y primero empezó así, como una reunión mensual en la que ya habíamos propuesto distintos temas, ¿no? Íbamos avanzando en esto de que era desde lo más básico, que es el activismo de la gordura, hasta cuestiones como más específicas, ¿no? Como esto de la patologización, el estigma, la discriminación, nuestra mirada así, por eso hablamos de diversidad corporal, de género y sexual, porque te digo, tratamos de estar todo el tiempo codo a codo con los les aliades trans, intersex y diversos funcionales. Y así empezó el primer año del taller. Después vino otra cosa, porque es como que armamos un grupo ya de intervención política, ¿no? Como un grupito que fue como más, un número cerrado, más de personas, y empezamos ahí a intervenir en hechos puntuales, desde el encuentro llamado en su momento Nacional de Mujeres, de Resistencia Chaco, que fue el primero, en el que pudimos abrir un taller y gestionar un taller en la grilla oficial, que nos costó un montón que exista, pero fue un éxito. Hasta el Ni Una Menos, participar de todo el proceso asambleario que hubo este año muy fuerte acá en Buenos Aires, participar también del regional en el oeste, en el conurbano, digamos que pasó de ser un taller en el que leíamos cosas y hablábamos, a ser ya un grupo de intervención política, ¿no? Más allá de lo que hacemos después individualmente muchas de las personas, que bueno, algunas son artistas, otras escriben, otras hacemos otras cosas, ¿no? Bueno, sabemos que, por esto que contabas, ¿no? De la situación que estás atravesando, mañana no vas a poder estar en el Jauría. Sí. Pero bueno, seguramente haremos otra, va a existir otra oportunidad para... Sí. Yo me la repierdo, pero bueno, a veces también hay que cuidar el cuerpo. Hablo tanto del cuerpo, pongo tanto el cuerpo y ahora mi cuerpo me está pidiendo reposo y tranquilidad. Y bueno, tengo que dárselo y las compas todos entendieron esta situación. Me la pierdo porque a mí me encantan estas actividades de conocer gente, de ampliar horizontes. Pero bueno, la próxima seguro que estoy ahí. Seguramente para allá, para el próximo Festival Jauría en abril, ahí vas a poder venirte. Sí, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. ¿Algún contacto para la gente que nos está escuchando, que si quieren contactar con ustedes, seguir, leer cosas? Sí, mira, en Facebook tardamos en responder los mensajes porque no somos tantos y hacemos miles de cosas, pero pueden buscar Taller Hacer la Vista Gorda, que es una fanpage, y ahí mandan mensajitos, y hay subidas cosas, y los eventos y las cosas que estamos armando. Después, si les interesa chusmear mi fanzine también, lo tengo en papel, pero hay una fanpage en Facebook, que es Gorda, con signo de admiración, cine, con Z, y ahí me encuentran también a mí, me pueden escribir, y nada, creo que con esas dos entradas estamos ahí conectadas. Genial, bueno, muchas gracias, Laura. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Que te mejoren, esperamos verte el año que viene. Seguro que sí, les mando un abrazo enorme. Abrazos. Hablábamos con Laura Contrera, activista gorda y de la diversidad corporal, co-compiladora con Nico Cuello del libro Cuerpos sin Patrones, que pasamos el chivo, se puede conseguir en Malicia, editora y estantería de revista, por ejemplo, y entre otras librerías que también lo tienen, pero bueno, pasamos el chivo de nuestra librería amiga. Y bueno, y de paso pasamos otro chivazo. Pasemos el chivazo de mañana 24, sábado 24, va a estar acá el último Jauría del año, pero no el menos importante. Varieté Mutante, Panzas Subversas, va a arrancar más o menos a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde. a las 4 se arranca la feria. Ya pueden venir a mirar las cositas, la a ver qué cosas se van a comprar. Y dura hasta la noche. Termina con un show increíble. Terminamos con varieté. En el medio también van a poder ver las muestras que se van a estar colgando. Va a haber intervenciones, proyecciones. Taller, panel, así que formación total. A las 7:30 va a estar el conversatorio Gordo, el nombre de nuestra rebelión. El gordo, el nombre de nuestra rebelión. Va a estar muy interesante. Va a estar muy bueno. Va a estar participando los compañeros de taller hacer la vista gorda. Y va a estar participando Diego Trerotola, crítico de cine, director del Festival Asterisco y Gordo Puto. Así que va a ser un panel complejo, completo, interesante para venir. Y a las 10 se arranca la varieté. Que la varieté va a cerrar con Acus. Y como para empezar a vivir esta varieté, vamos a escuchar Permitido de Acus. Supe que era tarde, algo se rompió, esa es mi sensación. Me ignoras a mí para tapar culpa. Y yo sé lo que sentís desde mi lugar. Guardo la paciencia, sé que vos sabés de lo que yo soy capaz. Puedo habitar toda tu locura, puedo desafiarte. Sexual, con belleza abismal, piel morena y rulos definidas, un cóctel perfecto. Desde mi lugar guardo la elegancia, sé que te hago ver todo lo que provocas. Puedo saborear toda tu ricura, quiero empalagarme. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 12:22. Ya va llegando casi al final, empieza a aparecer el hambre. Pero todavía nos queda programa. Ahora vamos a hacer una entrevista en piso, que nos gusta mucho también hacer entrevistas en piso, que la gente venga, nos visite. Y estamos con los compañeros de Videódromo. Que mañana van a estar haciendo una proyección de cine experimental musicalizado en vivo. Pero antes que contarla nosotros, mejor que la cuenten ellos. Y primero que digan sus nombres y qué es Videódromo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Roberto? ¿Es mi nombre? Tamara, ya conocida acá de la casa. Parte de la casa. Bien, en realidad ambos. Sí. Tenemos la columna ahí en Androides Paranoides, todos los miércoles a las 21 horas. Y bueno, Videódromo es un ciclo de cine que viene funcionando ya hace aproximadamente 2 años acá en la ciudad de La Plata. Es un ciclo que forma parte de este complejo de ciclos de cine alternativos que funcionan en la ciudad. Y concretamente, nuestro lugar ahora de funcionamiento son los lunes a las 19:30 en el Cine Select del Pasaje de Ardo Rocha. Sí, también hemos proyectado en centros culturales. Hace 2 años venimos trabajando así con actividades alternativas entre proyectar ahí en el Select y también en espacios culturales. La semana pasada estuvimos justamente en el Centro Universitario Azuleño, donde también hay un ciclo de cine todos los domingos, así que vamos alternando ahí como actividades entre ambas. Claro, y un poco el perfil del ciclo es hacer una suerte de recorrido alrededor del mundo por lo que uno podría llegar a llamar como cine arte, o cine de autor, recorriendo distintas latitudes y distintas épocas, con la intención un poco de ensanchar las formas de ver cine y con eso también interpelar un poco a los realizadores y procurar también una apertura en lo que significa la realización misma de material cinematográfico. ¿Cómo es que llegan a elegir las películas o así más particular? Bueno, nos juntamos, somos 3 en el ciclo, sí. Somos 3 personas. Jessica, que está en este momento seguramente escuchando el programa, nos reunimos y debatimos alrededor de ver qué película pasar, digamos. Es un poco el cine que nos gusta a nosotros, pero la elección particular de cada uno de los films generalmente tiene la intención de encontrar puntos de diálogo con la situación política y social que atravesamos el momento, digamos, poder llegar a interpelar al espectador desde ese lado. Nosotros, cuando proyectamos en centros culturales, generalmente lo que hacemos es motorizar una suerte de debate luego de cada proyección, de manera de problematizar un poco lo que fue la puesta en pantalla. En la sala Select muchas veces eso se complica porque tenemos un horario como más restringido, digamos, hay un ciclo que funciona antes, otro ciclo que funciona después, entonces el horario es como más acotado. Y eso se nos complica. Pero bueno, la intención es un poco esa, digamos. Y sabemos que este sábado, entonces, en el Pasaje de Ardo Rocha, ¿quieren contarnos un poco eso, del ciclo de este sábado? Bien, sí. Es una función especial la que vamos a hacer. Es una de tantas que por ahí organizamos a lo largo del año. Sí, también un poco que nos teníamos medio pendiente esta cuestión de pasar algo de cine experimental. Digo, el cine experimental también es un universo bastante amplio, pero lo que hicimos ahí es agarrar 3 referentes, entre ellos Maya Deren, que es una figura muy importante, que rompió muchos esquemas dentro del cine experimental, y además también es teórica del cine, me parece una figura bastante importante, y vamos a pasar también a Kenneth Anger y Stan Brakhage, que son norteamericanos. Y un poco, bueno, la propuesta iba por eso, porque nunca habíamos pasado nos habíamos adentrado en este campo del cine experimental y quisimos, digamos, justamente complementarlo con esta cuestión de la musicalización que ya vinimos trabajando en otras ocasiones. A mediados de año proyectamos Haxan, la historia de la brujería a través de los tiempos, también musicalizado en vivo, y nada, nos gusta, digamos, esta cuestión de la confluencia entre la música, sobre todo, digamos, también por la parte creativa que tienen las bandas ahí, ¿no? A partir de material fílmico, bueno, cómo reapropiarse de eso y, digamos, desde ahí generar la musicalización de la película. Eso se lo dejamos bastante, con bastante libertad, digamos, a las bandas, ¿no? Es que les bajamos así como diciendo, no, queremos este tipo de musicalización, sino, bueno, vean el material y a partir de eso, bueno, ¿qué les parece crear a partir de eso? Claro, se lo resignifica, digamos. Haxan, por ejemplo, es una película del año 22, los cortos que vamos a pasar ahora son de los años 40, de los 70 y de los 80, entonces es interesante también ese ejercicio de ver cómo se los ve hoy, cómo se los entiende y cómo eso se traduce también en el lenguaje de lo musical. Va a contar también con actividades performáticas, así que es otra dimensión, digamos, de lo artístico que traemos a colación en este evento. Cuando se habla de cine experimental, como que la gente que no ve cine experimental se asusta, ¿no? Como, yo no voy a entender. Sí. ¿El cine experimental es para gente que ve cine experimental o es para todo el mundo? Depende qué tipo de cine. Justamente estos tres autores son tres autores que, si bien los podemos englobar en esta categoría más general, abstracta, de cine experimental, son muy distintos entre sí. Los tres han trabajado de manera bastante diferente y tenían filosofía de trabajo también muy dispares. Maya Deren, por ejemplo, es una directora que estuvo bajo mucha influencia del surrealismo, del psicoanálisis. Trabaja muy desde ese enfoque, con un trabajo muy planificado. Stan Brakhage, por ejemplo, ha pasado por los mil y un formatos de experimentación posibles dentro del ámbito cinematográfico, ya sea desde la filmación directa hasta la intervención sobre fotogramas, rayar los fotogramas, rajunear los fotogramas, pintar los fotogramas, y con un énfasis más puesto en la improvisación, por ejemplo. Y el caso de Kenneth Anger es un tipo más vinculado al ocultismo, por ejemplo, que aborda temas como la sexualidad, la dimensión de lo onírico, el homoerotismo. Entonces, más teatral también. Sí, con una apuesta más teatral. Entonces me parece que es una buena oportunidad también la del evento de mañana, como para que uno se aproxime a ver tres vertientes muy distintas de lo que es el cine experimental y de lo que este puede ofrecer. Es cierto que muchas veces, para quien no está familiarizado con este tipo de lenguaje dentro del ámbito cinematográfico, le puede resultar un tanto chocante, pero también es una buena oportunidad el hecho de que esto se lo presente en el marco de una actividad más amplia, con un trabajo de ambientación, con musicalización y con intervenciones performáticas. Por ejemplo, Haxan fue una película del año 22 que quizás, si uno la pasa en un ciclo de manera regular como una función más, no sé cuánta gente iría a verla. Seguramente algún que otro curioso va, pero el hecho de nosotros haber hecho una apuesta por la musicalización, las intervenciones performáticas, más la ambientación, nos permitió llenar el salón auditorio con más de 500 personas en esa función. Entonces, el hecho de que uno presente esto como una propuesta más integral también posibilita el hecho de que más gente se acerque a ver este tipo de cine y quizás más de uno se quede después con el interés y empiece a buscar más información y otras obras sobre estos mismos artistas. Sí, además de esta cuestión también del cine experimental, quizás no es un género de sí, sino es una forma de pensar y hacer cine que un poco apunta, digamos, a esta cuestión de romper con la búsqueda de un sentido, un mensaje o de una estructura lineal, y va más por el lado de quizás de sumergirnos, digamos, en una experiencia sensorial o una experiencia visual o una experiencia sonora un poco más amplia y, digo, también cortando con esta cuestión de tratar de buscarle un sentido, un mensaje detrás de todo, si bien, digamos, justamente estos directores que vamos a pasar justamente tienen todo un trabajo quizás más teórico o más planificado, por así decirlo, en el caso de Maya Deren, con respecto al cine, ¿no? Sí, lo interesante para mí también de estas propuestas es poder acercarlas a un público quizás acostumbrado a ver otro tipo de cine, a consumir, qué sé yo, desde Netflix hasta los estrenos más comerciales, que son, o por lo menos nosotros lo entendemos así, como propuestas más conservadoras, más lineales, o sea, tienen una suerte de uniformidad, más allá de las diferencias quizás temáticas que pueden abordar uno u otro. Y esto me parece que puede llegar a abrir una brecha de decir, bueno, el cine puede ser otra cosa también, o sea, no es solamente lo que consumimos a diario. O sea, existe todo este amplio abanico de realizadores, de directores que apuestan justamente por esto, por ensanchar las formas del ver y del hacer cine. No, que también, bueno, también otro de los aspectos, ¿no? Por ahí también cuando uno hace una película, digo, hay un aspecto económico bastante preeminente y en cambio en el cine experimental, justamente, por ejemplo, uno de los que vamos a pasar, Stan Brakhage, es defensor, digamos, del cine amateur, de que cualquiera puede hacer cine, agarrar una cámara, utilizar o reutilizar ciertos elementos para hacer cine y que sea eso considerado cine. Entonces, como que ahí también un poco el cine experimental ha venido, digamos, de la mano de esta cuestión del cine más independiente, de buscar otras formas de producir lo audiovisual, que no necesariamente depende de los grandes financiamientos, ¿no? Entonces, muchos de estos autores parten de algo más, quizás casero. De una, muy bueno. Quienes están escuchando, si desean contactarse con ustedes, ver qué actividades están haciendo, qué programas tienen, Facebook, Instagram, así Yahoo. Es, tenemos Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar con el nombre de Videodromo Proyecciones. Bien. Y si quieren, repasamos la fecha de mañana. Muy bien. Va a ser mañana en el salón, en la sala polivalente del Pasaje Gardo Rocha, que es la sala que está en el primer piso frente a la sala Select, a las 20 horas. El precio de la entrada es de 50 pesos. La capacidad es limitada, así que ya las entradas están desde ayer a la venta en las boleterías del Pasaje, que funciona de 17:30 a 21:30 horas. Bien, hay que acercarse ahí al Pasaje, que quedan 50 entre 56 y 7, y ahí sacan las entradas. Efectivamente. Sí. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran sumarle a esto? No, que esperamos, digamos, lo esperamos mañana y que eso, bueno, vayan a disfrutar sobre todo también, más allá de eso, con la musicalización. Nos olvidamos de mencionar, obviamente, de la banda que va a estar musicalizando, se llama Radio Interstellar, así que va a tirar unos samples, loops, bajo, percusión, armónica, va a haber todos esos instrumentos ahí en la sala. Bien acorde al cine experimental. Claro, sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y por supuesto, gracias a ustedes por habernos invitado. No, gracias por acercarse. Y vamos a sudar un poco con Sudor Marica. De la tele escandalosa y atrevida, de renglones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagros hoy esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. Silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Toda la vida no carga para arriba. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 37 minutos pasan del mediodía. Acá estamos haciendo una coreo, no la ven, pero con esta musiquita de fondo que indica la llegada de la comunicación telefónica con Mónica Viajes. ¿Cómo andas, Mónica? Hola, ¿cómo anda la banda? ¿Por dónde anda, Mónica? Mónica está un poco lejos, sigo lejos de Argentina, por suerte. Estoy en Arabia Saudita. ¡Wow! ¡Apa! Una calor, ¿no? Impresionante. Arabia y acá el promedio es como de 30 grados de mínima. ¿En invierno? Sí, en cualquier época, obviamente según la zona varía, pero puede llegar como hasta los 40 grados. Así que hay que ponerle garra a este clima. ¿Qué no? Mucho aire acondicionado. ¿Qué tenés para contarnos de Bueno, de más o menos se ubican donde queda Arabia, cerca de Irán, Irak, por ahí. Sí, guerras. Banda de desierto, tiene como 1.400 kilómetros de desierto, o sea, no vive tanta gente, viven 32 millones de personas, pero en la capacidad que tendría, el desierto te caga, porque no podés vivir en medio de desierto. Claro. Claramente. Está difícil eso. Y la verdad me vine para acá porque se acuerdan que estaba en un casamiento en la India y ahí me crucé con unos musulmanes que me dijeron, y nos vamos para Arabia, te sumás y bueno, tipo, acá estoy. Para hacer el after casamiento, digamos, seguís de joda. Sí, la verdad que no sé si fue la mejor opción, pero tal vez quería venir a ver porque acá en realidad no hay mucho turismo, el turismo que existe es justamente de la gente musulmana, porque acá está la famosa La Meca. Todo el mundo reza en orientación a La Meca, que queda acá, en Arabia Saudita. Ah, no sé ahí si es el lugar. Yo siempre creí que era como un lugar simbólico. Como no, a La Meca, mirando. Es como una ahí, gran está ahí. Hay una gran mezquita gigante, no sé, que entran alrededor de 1.000.000 de personas, wow, que en el centro tiene, vamos a poner un paralelismo con La Plata, como si fuera la piedra fundacional. Sí, está bien. Bueno, en el medio como un gran tótem. Que sería La Meca, que es hacia donde rezan todos los musulmanes del mundo. Ah, claro. Directamente. O sea que, además, la religión del Islam dice que tenés que conocer al menos una vez en la vida este lugar. Así que ese es el turismo más frecuente de acá porque es un poco áspero para venirse de vacaciones. Wow, igual, sí, 1.000.000 de personas entran ahí, me imagino un predio increíble. Sí, vieron, se ponen como esa alfombrita, se arrodillan, y es muy impresionante, la verdad, ver tanta cantidad de gente. Lo que sí, yo tuve que entrar como de canuto, porque no se puede entrar claro, si no sos musulmán. Directamente no se puede entrar a algunas ciudades, hay un conjunto como de carteles en la cercanía. Mira, que te dice atenti, que es territorio sagrado, está prohibido para los que no somos musulmanes. ¿Y cómo lo comprueban? Hay yuta y controles y te piden el visado y claramente no sos musulmán. Salta la ficha y además acá las leyes son muy ásperas, así que es mejor que no hacerse el espilles. Claro, no, sí, ¿para qué intentar hacer eso? Bueno, vos te arriesgaste porque ahí. Tengo mucho contacto. Claro, yo porque te tengo mucho ahí. Contacto. Ahí coima todo. Algo que también es muy importante saber de acá, que no sé si tienen esta data, es que es una monarquía absoluta. Todo el poder lo tienen la familia real acá y nunca jamás hubo elecciones. Ah, es el único país donde jamás ha habido elecciones. Wow. Pensé que no existía más eso, te digo la verdad. No, es uno de los pocos países y otros países de acá cerca, pero que son muy pequeños. Pero es un país grande como para estar manejado únicamente por una familia real, y de hecho hay mucho bardo de lo que llamaríamos corrupción, claramente porque claro, esta gente no ve la diferencia entre los bienes personales claro, y los bienes del Estado. Claro, porque son todos de ellos. Y hace bastante lo que se le canta. Son parte del G20, hablando de que ahora se viene G20, obviamente esta gente es parte del G20, no sé si porque tiene muchas cosas en común con el resto de los países, pero tiene una reserva de petróleo inmensa, que es la segunda después de Venezuela. Mira. Así que son muy amiguites de Estados Unidos. Claro. Como es de esperarse. Cuidando, y seguramente a Estados Unidos no le parece que esa monarquía sea una dictadura. Tan mal, ahí no. Y o sos amigo o te invaden. Corta. Y sí, creo que te conviene ser amigue, aunque Arabia también se las trae. Tampoco es tan un bebé de pecho. Me imagino. Bueno, algo para saber, no tienen muchos inventos, la verdad, que sean tan sustanciales. Lo que sí es llamativo es que hace poco se le dio la ciudadanía al la primera ¿sí? robot que tiene ciudadanía. Wow. Tienen una robot con ciudadanía. No puedo creer. Sí. Obtuvo la nacionalidad árabe y se armó alto revuelo. De hecho, la loca, bueno, la robot esta dio un discurso de que estaba muy feliz y que se había creado con los valores del humanismo y bla bla. ¿Pero es musulmana la robot? Sí. Tiene nacionalidad. Pero sí, claramente. Y se armó también alto revuelo como diciendo, bueno, todo bien con Sofía la robot, pero acá las mujeres están para atrás. Claro. O sea, Sofía la robot da discursos, el resto de las mujeres de carne y hueso encerradas. No pueden, claro. Sofía tiene más derechos que las mujeres. Claro, tal cual. Bueno, ya habíamos visto en Pakistán todo este bardo con todo lo que es la comunidad LGBTI, sí. Que también hay pena de muerte o mutilación, no se te ocurra traficar drogas ni nada por el estilo. Está permitida la poligamia, pero, o sea, obviamente un chabón con muchas mujeres, sino al revés, ¿no? Sí. Pero no hay tantas familias de este tipo porque es muy caro mantenerlas. Yo creo que se dieron cuenta que no rinde. Claro, imagínate. Malos críos. Y la verdad está complicado. Bueno, de comidas, no sé. Para mí hay buena comida acá. El pan árabe es, bueno, conocido. Ah, claro, sí. Otros alimentos son el pollo, el falafel, ubican esas bolas de garbanzo frito. Sí. Bueno, pero atente acá con la comida porque comer cerdo es ilegal. Wow. ¿Porque es sagrado? Sí, está en el Islam, supuestamente que es un animal sagrado, así que no se puede comer y de hecho no lo ves en ningún lado, no es que solamente no lo comen y lo tienen de mascota. Claro. Está prohibido el cerdo en general. Y otras cosillas que están prohibidas, porque acá es mucha la prohibición en todos los aspectos, en el cine, o sea, están prohibidas las salas de cine. No existe el cine. Mira, justo no que hay cine. Hoy venimos hablando tanto de cine. Claro, para tanto cine acá dijeron basta, porque el tema es que ahí se pueden dar un acercamiento entre varón y mujer, cosas que no están permitidas acá. Wow. Como que hay cierta intimidad en un cine, vamos a reconocerlo. Sí, la oscuridad, ¿no? Toda la gente oscuridad, mirando para un lado. Sé yo. Igual en general para mí es un fetiche, ¿no? Porque después no pasa nada. El 3D, bueno, no hables por todos. No sé ustedes ahí cómo van con las experiencias en cine. No, yo la verdad que no. Está cara la entrada. Y como es para caro, sí, para eso te vas a sentir. Está cara para tomás una birra en Parque Saavedra. Ya fue. Claro, claramente. Además estás ahí con los anteojos, no es muy tranquilo. Ah, sí, pero el 3D complicó todo. Digamos, el 3D sí, la vino a complicar. El 3D complicó todo. Aparte mirás de reojo y te mareas. También es importante saber esto, que no hay otra religión que el Islam. O sea, es la única religión, no como en otros países que hemos visto que más allá de que haya una religión dominante, hay otras personas, acá está prohibido manifestarte como que sos otra religión. Claro, ese es claramente no puedes elegir mucho. Y sí. También es algo muy notorio acá que usan la mano derecha para todo, para saludar, para indicar algo. Siempre hay que usar la mano derecha para todas las cosas, salvo para lo que es la higiene, que ahí puedes usar la mano izquierda. Mirá, ¿y para escribir también, si sos zurdo? Y acá supongo que no puede ser zurdo. No puede ser tipo, zurdo, claro. De ningún tipo de zurdo acá. Claro. Eso, no sé si también en otro país se da o era de Arabia que sabía que, claro, no se saludan con la mano izquierda ni se tocan porque la usan para la higiene personal. Pero está bueno dividir así el cuerpo, ¿no? Me parece re inteligente. Y es medio claro, normativo. Acá se dice como que el lado derecho simboliza la felicidad y los buenos augurios y bla, y tal cual. El otro lado del cuerpo más impure. Claro. Bueno, pero en cuanto a sanidad me parece una buena... Te lavas las manos, salí del baño y te lavas las manos, ya está. Claro, no es tan difícil. Porque sos mujer, loco. Además, pero, ¿viste para cómo mí debe ser difícil, debe ser difícil lavarse con una sola mano. O sea, el pelo, es complejo. Sí, mal. Aparte, viste que cuando te rompes el dedo pulgar después te das cuenta de todo lo que lo usaste. Imagínate si te lesionás la mano derecha... Estás perdido. Estás perdido. No, estás muy a loma. Así que a cuidarse las manitas en Arabia. Otra cosa, que acá hay un quiebre fundamental, yo ya me quiero ir, de hecho, no se puede comprar alcohol. Está totalmente prohibido consumir, obviamente vender alcohol, y no solamente para los musulmanes, o sea, sos turista, tampoco te pueden ofrecer alcohol ni agarrar con alcohol porque está todo muy, muy mal. Claro. Ay, qué mal la estás pasando, Mónica. Así que sí, o sea, incluso se puede penar con la cárcel o a latigazos. Así que por ahí me encuentran medio lastimada. No, esperemos que no pase nada. Escondé la petaca, escondé la petaca. La verdad, es muy difícil. Yo creo que un país que tenga una ley seca es muy duro. Sí, sí, sí, sí. Cuidate, Mónica, hay que habilitar, además, tanta represión por algún lado tiene que salir. Sí. ¿Por dónde saldrá? Por la mano izquierda. ¿Cómo descarga? Con la izquierda. Con la mano izquierda. Escabeando con la mano izquierda. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta, si vienen para acá, es que no se puede comprar en ningún comercio en las horas que son para rezar. Claro. Se para... Y no es menor esto, porque son 5 rezos al día, que claro, cada uno puede durar tipo 30 o 45 minutos. Claro. Y las tiendas cierran. O sea, claro, que tenés una gran parte del día que no puedes comprar nada. Se supone que vos también estás rezando, pero si es como mi caso, que me quiero comer un falafel, al menos si no me puedo tomar una birra. Claro, sí, sí, sí, sí. Tenés que aguantarte las horas de rezo. ¿Y los hospitales cómo será? ¿Tenés una emergencia en la hora de rezo? Olvídate. Medio de la operación te dejan con el apéndice. No. Es durísimo. No, pero bueno, al final no es muy recomendable el viaje, me parece. Y no. Además, vos, Lore, particularmente que conducís. Sí. Acá no se puede manejar. Las mujeres no pueden manejar. Ay, no, claro. Nada. Directamente. O sea, es totalmente nada se puede imposible. Hacer. Nada. Si nada. No se puede manejar, no se puede hacer nada. No se puede manejar. Sí, no la puede verdad cambiar. Que me doy cuenta que esto al final es una cosa de puras prohibiciones. Tampoco obviamente se puede demostrar afecto ni amor. Está re prohibido San Valentín. San Valentín. Hay lugares que tipo cierran los negocios, la florería, eso en San Valentín, porque no quieren tener bardo. No, claro, sí, sí, sí. Porque mirá, si viene algún loquille y se le ocurre comprar unas flores, no cierra. Que esté prohibido San Valentín no tiene ningún sentido. Es rarísimo. No, el amor acá es hacia arreglado. La religión y hacia los reyes. Total. Claro. Y bueno, también una costumbre que tiene que ver obviamente con esta monarquía absoluta es la prohibición de la libertad de expresión. Obviamente no se puede hablar mal de nadie de esta gente en los medios ni hablar, pero tampoco en la calle y demás, o sea que también así es un poco más fácil y más llevadero todo porque no pueden ni criticarlo directamente. Claro. Olvídate de un graffiti, olvídate de nada. Olvídate de todo. E incluso acá tampoco está muy bien visto sacar fotografías, hay que ser como muy respetuoso. O sea, el balance de Mónica es, me parece que Arabia no es un buen destino. Está bueno como para ir haciendo la lista de los países a los que tal vez no hay que ir. No, nadie quiere hablar mal de lesa. No, por favor, mejor, respetamos, la mejor. Completamente respetamos sus prácticas. Estamos acostumbrados a otras cosas. Claro, es un choque cultural... Muy fuerte. Muy fuerte. Demasiado, muy fuerte. Tal vez como para no elegirlo para ir de vacaciones. Demasiado. Así que nada, acá ya estoy cerrando mi estadía en Arabia, está bien. Me parece. Está bien, volvé, tenés que irte, lamentablemente estamos tal vez demasiado occidentalizados y acércate más para estos lados. No, flashé que viste por ahí había un curro ahí con traer a la Meca a la banda, pero me parece que no sale. Va a salir, capaz sale muy caro, che, con un par de preces. Y unos latigazos, ¿no? Me parece que no va a pintar a la gente. ¿Tenés planificado algún otro viaje? No sé, ¿ustedes qué me recomiendan? Porque así también le llevo la data que quieran. Y yo el último viaje que hice fue a Colón, Entre Ríos, pero no sé si está a la altura de tus... No. Pero bueno, Mónica ya dijo que tiene que clavar una más argenta. Claro, por el Caribe quizás, algo que hace calorcito. Sí, la verdad me merezco. Te mereces salir de ahí. Un descanso. Aguardientes, caviar, fíjate. Sí, algo más de lo conocido, viste, claro. Ahí... Me parece que puede salir alguna así. Y ahí ya les tiro unos precios, vemos si podemos armar alguna. Dale, me parece buenísimo. Para planificar las vacaciones, ¿no? Y sí, ni hablar. En 15 días te llamamos y vemos por dónde andás. Bueno, genial. Me voy además porque se viene una tormenta de arena. Dale. No, tapate. Todo. No, chau. Chau, Mónica. Gracias. Adiós. Bueno, esperemos que sobreviva esa tormenta. Sí, esperemos porque se nos cae la columna. Dentro de 15 días hay que llamar a alguien. Qué loca esta mujer, ¿eh? ¿Cómo se va a ir a meter ahí a Arabia? Es loca, ¿qué podemos decir? Bueno, agradecemos a Mónica Viajes, como siempre, ¿no? Publicitando su empresa de viajes, pero también nos da mucha información de cosas raras del mundo. Y bueno, no sé, ¿algo más que quieran contar? Vamos, un tema musical. ¿Qué está sonando? La purga. De Tribal. Tribal.

resistirá cuando el arte ataque. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Dos minutos. Nos separan del final del programón este que tuvimos este viernes de No Lluvia. ¿Cómo hemos aprendido, eh? ¿A qué? Y hemos aprendido de cine, hemos aprendido de Timo Gordé. Sí, un programa muy formativo. ¿No estuviste escuchando que no, me decís esa pregunta? Disculpame, me dirás acá al aire. No sabía aprendiendo de qué, pero sí, la verdad que mucha información en el programa de hoy. Sí, sí, bueno, muchos muy planes, bueno. Mañana, bueno, plano obligado, la variete mutante. Obligado. Plan obligado. Pero después, bueno, muchos planes para ver películas, ¿no? Y hoy para Les Disidentes hay una gran tortulia en Laberinto Casa Club. Así que... Y hay una muestra también de la Shirley, muy buena, muy emotiva. Si quieren ir más tempranito, también están invitadas. Vamos a hacer una seguidilla rápida de consignas para darle fin a esta edición. Lo bueno sucede a lo último, todo junto, dicen. Tenemos acá, Florencia Fajardo dice que se sacaría una selfie con Angela Davis, la Pantera Negra. Ay, mira, muy buena. Lugo dice que se sacaría con Casu. Y acá otra chica nos dice, en un jacuzzi con Miriam Bregman. Es muy buena selfies, muy buena selfies. Me salió con ese final. Como una vieja. Como una señora me salió. Chapi Chap nos dice que se sacaría una selfie con cada Britney que existió y existirá. Infinitas selfies britnificadas de aquí a la eternidad. Wow. Nadina Zárate nos cuenta una historia graciosa que dice, me escalé una montaña para sacarme una selfie y cuando llegué me había olvidado el cel cargando. Oh. Una mala terrible. Leche. Y también Nadina participó, además de contar esa triste historia, que se sacaría una selfie con Acus. Con Acus. Y Luliana Gutiérrez dice, me sacaría una selfie con Khaleesi de Game of Thrones. Con Khaleesi. Ay, yo también me sacaría una selfie con Khaleesi. Bueno, Caro Torres dice, sosteniendo la cabeza cortada de Macri. Muy buena selfie. Muy buena selfie. Ana Julia dice que se sacaría una selfie con sudor marica. Ana Julia, anotate, 15 de diciembre cumplimos 10 años con Marta de Ataque, lo festejamos acá en el Olga y va a estar sudor marica, así que podés venir a sacarte la selfie. Para Ana Fulana también le decimos que se sacaría una selfie con Rihanna, una selfie y un besito, también va a estar en Jauría. Rihanna, sí, Rihanna está en Jauría del año que viene. Del año que viene viene Rihanna. Y esos han sido las respuestas y redoblantes para decidir. Aparte, sí, me gusta la parte de poder hacer posible un sueño, ¿no? Sí, vamos con eso. Vamos con esa. La ganadora de las dos entradas para la varieté mutante de mañana, Panza Subversas, es... Nadina Zárate. ¡Aplausos! Bueno, esperamos poder hacer posible tu sueño de una selfie con Acus, ¿verdad? Te podés venir mañana, tenés la entrada ya, venís a la varieté, podés venir más temprano igual, venite a la feria, a las charlas, a los talleres y te sacás, coronás la noche con tu selfie con Acus. Y además porque subí una montaña. Subí una montaña sin el teléfono, te crees. Así que sí, estás, ganadora. Bueno, nos despedimos de este viernes, de un nuevo programa, ya uno de los últimos del año, podemos decir. Uno de los últimos del año, podríamos empezar a decir. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuatro? Ponele. Tres. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, saludamos a Camila Boes en la operación, a nuestros productores, Kimay Figueroa, Melissa Mac, productora de redes. Belén estuvo un ratito hoy. Belén estuvo acompañándonos. Intentando producir un poquito. Le mandamos un saludo. Nuestras columnistas... Y saludamos a nosotros que hacemos posible esto. Y a ustedes. Chau. Hasta el viernes. Nos vemos. Peligro irá. Turn it up.